sabe que uno cuando va pa viejo, menos vale 5 centavos. Siempre se enamora solo, hombre, que uno cuando va pa' viejo, hombre, siempre se enamora solo. Eso es lo que yo le digo a Pedro Gómez, que se cuide así como yo me cuido. Queda uno a mitad de camino, hombre, que cuando falla el motor, hombre, queda uno a mitad de camino.